Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos, 34º programa de esta corrida que iniciamos en agosto pasado y que hemos continuado sábado a sábado de 19 a 20 horas acompañándote con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Volviendo a la radio en vivo desde hace dos semanas, porque como muchos pudieron notarlo, gracias a Mauricio Méndez y sus caprichosas decisiones ligueras, no hemos podido salir al aire la anterior semana. Y para empeorar las cosas, como Cochabamba, la electricidad todavía funciona a motor. Un prolongado corte dejó en tinieblas el estadio y parte de la sección donde vivimos, y se prolongó por media hora el partido, y así que nos quedamos definitivamente sin programa, porque había la posibilidad de salir al aire después del partido. Pero igual, hemos subido al blog el programa Vuelta a Clases con la música que escuchan todos, y hemos pasado clases así, medio en privado y por internet. Y bueno, hoy les presentamos el programa de 34-03-07, que es un programa dedicado a las prisiones, cárceles y a quienes habitan en ellas. Por eso no hemos puesto así el tipo nombre y número, ¿no? Así es, pero antes de entrar a la prisión, es tiempo de recordar a nuestro auspiciador, la Mutua Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, cuya agencia principal se encuentra en la Jordán, esquina Nathaniel Aguirre, y tienen una sucursal más aquí en Cochabamba, en el pasaje Alonso de Mendoza, y también una sucursal en Quillacollo, unos pocos pasos del Mercado Central. También queremos agradecerle el apoyo a todos ustedes que nos acompañan cada semana durante estos 9 meses por el internet o la radio normal. Estamos siempre a la espera de su participación, nos es muy grato. Ya saben, pueden llamar al 455-3040 o escribirnos al email musicaytodos@gmail.com o también entrar al blog www.musicaytodos.blogspot.com, donde pueden escucharnos, bajarse los programas, dejar comentarios, sugerencias y demás. Y bueno, estén atentos que ya la próxima semana vamos a habilitar una nueva encuesta en el blog. Ya saben, cada semana con un tema distinto, y en este caso, como los anteriores, tendremos una gran variedad musical, todavía con algunos debutantes, como el caso de XTC, Eddie Vedder, entre otros viejos conocidos, como el esperadísimo retorno tras casi 3 meses de Sam Bob Dylan, la recurrencia de Bruce Springsteen y el punk rock lichera de 2 minutos y mucho más. Están entonces invitados a quedarse y esperar una sorpresa. Y otra vez, apelando a una estructura algo críptica en el guión, medio operístico, conceptual, así complementando las canciones con pequeños fragmentos de ellas, leídos y colados alternativamente entre ellas, a modo de armar una historia o algo parecido a eso. Así que esperamos que les guste y pues estaremos atentos a sus comentarios en este programa relativamente clásico y de importante carga social. Sin más vueltas, arranquemos con el programa. Escucho el silbato del tren que se acerca. Cada vez que lo escucho, pienso en lo que significa ser libre. ¿Cómo quisiera estar ahí, en ese tren, disfrutando todo lo que pude haber tenido? Pero por más que mi mente viaje en ese tren, mi cuerpo no lo hará. Y aún sigo estancado en esta prisión. Hello, I'm Johnny Cash. The train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Yeah. If that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Día que pasa me pregunto, ¿cómo puede la vida de un hombre como este estar en la palma de la mano de algún truán? Verlo tan obviamente entrampado, no puedo evitar avergonzarme de vivir en un país donde la injusticia es un juego. Ahora, todos los criminales con sus trajes y corbatas están libres para beber martinis y mirar el amanecer. Somos presos políticos, reos de la propiedad, los esclavos políticos. Sin pensarse. Patterson, así es como son las cosas. Si eres negro o no estás de acuerdo con las reglas, es mejor que no salgas a la calle. A menos que quieras caldear el ambiente y no quieras volver a casa. Si quieren punk, aquí tenemos punk. Mientras tanto, muy lejos, en otra parte de la ciudad, Rubin Carter y un par de amigos van conduciendo por allí. El contendiente número uno para la corona de los pesos medios no tenía ni idea de la clase de mierda que le iba a caer cuando un poli lo empujó a un lado del camino, otra víctima del sistema. Calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights. up out of town. Ruben Cotto and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the streets unless you wanna draw the heat. Al Patello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out of state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, told him he could identify the guilty man. America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Think you'd like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Bradley said, I'm really not sure. A cop said, a poor boy like you can use this break. We got you for the motel job and you're talking to your friend fellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the South streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail, but then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. All of Ruben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Ruben's witnesses drunk as fuck and slugs. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigga. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Ruben Cotto was falsely tried. The crime was murder once. Guess who testified? Fellow and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. eyes. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name. And give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time. He's gonna be the champion of the world. Y así, sin habernos conocido antes, todos compartimos la misma historia de cómo caímos. Nos conocemos poco a poco, recordamos cómo nos llamábamos y qué hacíamos antes. De vuelta a la música que escuchan todos. Estamos en este programa 34-03-07, que está dedicado a las prisiones, los prisioneros y todo lo que tenga que ver con eso. ya saben, con esta estructura variada musicalmente y con algunos pedazos de canciones armando la historia entre canción y canción. Y bueno, no sé, a nosotros nos ha parecido un poco extraño, hemos vuelto muy rápido porque parece que las campañas de marketing de las aerolíneas y las agencias de viajes van a ser bastante distintas a partir de este abril. Pero bueno, seguimos con el programa. Bueno, nadie me creyó en el juicio y ahora que ya se conoce la sentencia, me trasladarán a otro sector de la prisión. A partir de hoy, sé cuándo moriré. Recuerdo todos los buenos momentos que pasé afuera, de los 10x10 de esta celda. Recuerdo que pesan en la mente, y que daría una vida para volverlos a vivir. Ready. does that signify? Look towards the door, no friend could have. There's no better, Lord, I know. Sun's going to shine in my door someday. Standing around your home green, ain't got a dime. Looks like my friend ought to come see me sometime. There's no better, Lord, I know. Sun's going to shine in my door someday. Me and my buddy got taken thin. My buddy got away, but I got in. No matter, Lord, I know. Sun's going to shine in my door someday. Lord, Lord, Lord, Lord. Used to be your regular, now I'm going to be your soul. It don't matter, Lord, I know. Sun's going to shine in my door someday. Las torres de vigilancia me recuerdan a una famosa torre lejos de aquí, un lugar que no conoceré físicamente, pero que lo vi grabado, pintado. El no haber estado allí antes no me hubiera molestado, pero ahora que mis horas están contadas, recuerdo todo lo que hubiera querido hacer, y conocer estas torres era una de ellas. Over the man who fell. Towers of light. Ya llegó la hora. Vienen por mí. Debo recorrer todo el pabellón. Solo me quedan minutos para pensar en los años que viví. The pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born and christened. I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. Dead man talking. Once I had a job, I had a girl. But between our dreams and actions lies this world. In the deep forest, their blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun and my fear up inside of me, like a dead man talking. Neath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I had. And the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight. Thank you. fuss and no fight. When all the little dollars wanna be my life of vision, it was playing on my guitar. On my guitar, I had to be there. I had to be there. I had to be there. I had to be there. When the rhythm playing, I know that I'm gonna be there, yeah. Oh, but God will be singing there. And Eric Wilson will be banging out there, yeah. Oh, and we'll be all singing with Virgin, with Virgin, singing Virgin, Virgin, Virgin, Virgin. Bueno, se cumplió la condena y ya debemos abandonar el recinto. Hemos pasado antes de una emotiva despedida a la celebración de un posible paraíso de libertad, haciendo un programa rarísimo en el que esperamos que esto de conceptual, entre comillas, por lo menos nos dé un motivo más para comentar, ¿no? Esperamos que hayan disfrutado el programa y los estaremos esperando la siguiente semana, así que prepárense. Y antes de irnos, tenemos que agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores, la Motorga Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, con su central en la Jordán Casino Tener Aguirre y su agencia en el Pasaje Alonso de Mendoza. Y también tienen una sucursal en Quillacollo, ya saben, pueden hacer sus pagos de impuestos, tributos fiscales, servicios y todo lo demás. Además, están con el plan de vivienda social, así que pásense por ahí y recuerden decir dónde escucharon la publicidad. Eso es todo por hoy, los dejamos con el bonus track, una salida de tono en todo el sentido de la palabra. Los esperamos la semana que viene. A nombre de la música que escuchan todos, un gran saludo. Chao, chao.